Save the Future. Ahí teníamos a los ingleses Nightmares and Walks. 2:32, 1:32 en Canarias. Y ya que estamos un poco así en este relax, ya hablábamos de la marihuana y tal. Justamente fue curioso, no he cogido muchos periódicos cuando he estado en Estados Unidos, pero casualmente ese mismo día también hablaban últimamente, no sé por qué, el USA Today, este periódico que, como decía Homer, es el único periódico que dice las cosas tal y como son, que todo va de maravilla, también hablaba del cannabis, ¿no? Dice que, bueno, que empieza a haber ya, digamos así, que un problema con la denominación de origen del cannabis, ¿no? Y es que es verdad que sí que es verdad que hay, como todo, ¿no?, cannabis de primera y cannabis de segunda. Esto es como el vino al final, no deja de ser la misma puta mierda. Al final, no deja de ser una cosa, pues bueno, que realmente se escuda en eso mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Allí en Estados Unidos, más que nada, para haceros un poquito la idea, pues sí que hay un sitio donde, pues hay una marihuana como con denominación de origen, como mejor, ¿no? Como cuando uno habla de un Rioja, Penedés, vino de Jerez, o sea, denominación de origen, Cabernet Sauvignon, estas cosas, ¿no? Que es el condado de Humboldt en el norte de California. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en esta zona se lleva, en muchos casos, cultivando marihuana con prácticamente las mismas tierras. Ya no solo la misma receta, como si esto fuera un pastel, ¿no?, sino las mismas tierras, cultivando y recolectando marihuana desde hace perfectamente 60 años. Claro, en muchos casos, pues muchas de las diferentes variedades y cómo se está haciendo esto y cómo el mercado ha llegado a tanto de la marihuana, del cannabis a nivel mundial, se basa en los estudios que se han hecho en la Universidad de Humboldt, precisamente, y en los terrenos y en las tierras que hay ahí, ya que, al igual que le pasa a España, por eso también España es un país donde se cultiva mucho, Holanda, tiene una, digamos así, unas condiciones climáticas específicas que van bastante bien para esto. Yo ya te puedo asegurar, que aquello es un descaro. He estado allí, aquello es un puto descaro, o sea, es plantaciones y plantaciones y plantaciones, ¿sabes? Poquito oculto para qué tal, pero se ven, venga, jardines y campos de marihuana, ¿sabes? Es como, sí, es como cuando uno pasa por un viñedo, o sea, es como si, por ejemplo, dentro de la propia California, pues se fuera uno al Napa Valley y empezara a ver ahí, venga, uva, ¿no? Pues exactamente igual. Claro, eso, la sensación que da es la de, coño, qué negociazo que hay aquí con esto, que es una plantación que está, es algo que la gente quiere, demanda y que consume demasiado. O sea, digamos que esto sería como el tomaco de los Simpson. Es como, hostia, la gente está enganchada a esta mierda, ¿no? Y es lo que efectivamente ocurre, ¿no? La gente se engancha, claro, pero como todo, pues hay variedades mejores y variedades peores. Reconozco, tomado de allí y tal, que tiene una calidad diferente. De hecho, entre vosotros, entre ustedes y yo, pega bastante más fuerte incluso. Claro, cuando uno busca otros sitios, pues esto no merece la pena. Esto no es lo mismo. Y lo que muchos hacen es, bueno, vamos a engañar a la gente diciéndole que esto viene de este sitio, pero en el fondo viene del campo de mi tía, que está en Arizona, medio del desierto, que ha puesto ahí 4 invernaderos. Y ya, pues normal, hay una guerra y tal. La cosa con todo esto, con el tema del cannabis, yo soy Yo, por un lado, soy partidario de que se legalice, lo que sí que hay que educar. O sea, es que ese es el gran error que siempre se han cometido con todas las sustancias, mismamente ahora que estoy viendo una cerveza. La ley seca. Claro, ¿qué fue la ley seca en los años 10-20, ¿no? Es como, aquí hay que prohibir todo el alcohol, que la gente se despintola, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y tú crees que prohibiéndolo la gente va a dejar de tomarlo? Respuesta, no. Bastante evidente. Con el tema de la marihuana, exactamente igual. Cojones, ¿en qué país del mundo no se consume marihuana? Incluso en países donde hay pena de muerte o cárcel por un montón de años, la gente consume marihuana, pero la gente la consume por ir contra las reglas, por ir contra las normas, porque por desgracia y por motivos que son bastante básicos, porque al final vienen de nuestra psicología humana tan básica y realmente primitiva en ese sentido. Somos animales, somos gente que va a querer rebelarse y montar sus propias reglas y luchar contra las impuestas. La gente va a fumar, esté o no esté legalizada. La gente va a tomar cocaína, esté o no esté legalizada. ¿De qué cojones vale poner una regulación sobre algo que encima de todo está haciendo perder un montón de dinero? O sea, al final, todo se reduce a lo mismo. ¿A quiénes están detrás? ¿Y en qué forma se pueden hacer? Ahora bien, la legalización de la marihuana en un momento como el actual puede ser un perfecto caldo de cultivo para atenernos a una situación que se ve cada vez más cercana. Y es la de la precariedad a todos los efectos. No solo los trabajos tipo globo, no solo la mismamente los precios low cost, no solo el tema de la vivienda y el encarecimiento de la misma, no solo el cómo el turismo está desmantelando barrios, no solo el cómo la alimentación cada vez es de peor calidad, no solo cómo el entretenimiento cada vez es de peor calidad, sino la precarización a todos los efectos. Porque por ahora, precario, pero la gente puede comer. Precario, pero la gente tiene posibilidad de tener Netflix, estas cosas. En caso de entretenimiento. Precario, pero la gente puede viajar. Precario, pero la gente, si no tiene casa, siempre puede alquilar una habitación. ¿Qué pasará cuando eso no haya? Como tampoco haya pensiones. O tampoco haya sanidad pública, o no haya servicios sociales. Bueno, siempre queda fumarse dos porritos, y bueno, pues como diría este, diríamos Welcome to Jan Rock, pero no pega mucho a esta hora. Vamos a poner una cosa un poquito más tranquila, vamos a escapar, siempre nos quedará la piñita colada. Robert Holmes triunfaría ya por los años 70 con este temazo, Escape, de Piña Colada Song. I was tired of my lady, we'd been together too long, like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. The personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, escape.

Me encanta este tío, soy muy fan de Mac DeMarco. Se incluyó en el álbum Die Soldag del 2017, exactamente, 17-18. Y la verdad que bueno, es un poco esa sensación, ¿no? Estar en el nivel. Pero bueno, seguimos porque tenemos, hay ganas, es que veo, por ejemplo, cómo ahora precisamente con todo el rollo de lo de Globo y todo esto, ahora hace poco pues ha ocurrido de que la empresa Deliveroo, también conocida en España y tal, pues cierra esta semana en Alemania, y en este caso porque hay mucha competencia. Es que claro, allí en el caso allí, pues bueno, ha dejado bastante claro que la otra competencia, la gran competencia que tiene Alemania, que es Takeaway, en el caso de la primera empresa que lleva es Foodora, porque al final Lieferando y Lieferheld se unieron sobre una sola, que se llama Foodora, pues al final se ha comido a Deliveroo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que 1.100 personas se van a la calle. ¿Cuál es la cosa con todo esto? Es que en Alemania, como en España, son autónomos. Solo que hay una diferencia también. En Alemania el autónomo solo paga la seguridad social, solo paga, digamos así, el seguro de salud. Y aquí ser autónomo es pagar una pasta, ¿no? Pero bueno, lo cierto y lo fijo es que estas aplicaciones, honestamente, yo no le acabo de ver el sentido. O sea, llevo viviendo aquí tiempo en Barcelona y creo que he probado solo Uber Eats. Me habré pedido dos o tres veces al Goiko Grill y porque había con descuento o algo así. Pero no he pedido ninguna de estas por la sencilla razón de que me parece jodidamente estúpido. O sea, porque bueno, Uber Eats pues es comidas, punto, o sea, ya está. Pero Deliveroo o Globo reparten hasta condones, ¿no? O la compra de la casa, ¿sabes? Cosas así que dices tú. Hombre, si eres una persona mayor y no te puedes mover, vale. Pero las probabilidades de que una persona mayor use esto son bastante bajas. O sea, no sé, aparte, joder, no está Justin, que son los propios repartidores de los sitios a domicilio. ¿Qué necesidad hay de meter otra empresa más ahí? Otra piraña en el acuario, ¿no? Ese tipo de comportamiento de absurdez que al final acaban volviendo estas aplicaciones. O sea, da la sensación de que cada vez más nos estamos volviendo más idiotas. O sea, hay una cosa, reconozco, y a mí me ha servido, y por suerte tengo la gran fortuna de poder presumir de eso, de haber conocido a mucha gente de muchos países, gracias precisamente a eso. También conocer diferente gente y cómo se comporta, e incluso a ser un poco más abierto de mente y también a intentar, aunque no es fácil, reconozco, ¿no? Porque uno al final está viciado, tiene vicios, ¿no? Pero intentar mejorar en lo humano, ¿no? Y en lo personal con gente, ¿no? Y en cómo tratar a gente de diferentes sitios, que es la comunicación. La base, al final, del comportamiento humano, que eso sí que lo merece, al final, de todo esto, ¿no? De toda esta nueva ola tecnológica. Pero después de todo eso, toda esa chorrada y esa vagueza, como dicen estas aplicaciones, es como, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? O sea, cojones, bájate al puto restaurante que está en la esquina. Si tienes que comprar condones, vete a la farmacia, como se ha hecho toda la puta vida. Nadie se ha muerto por coger y comprar condones. Mierda. Pero bueno, seguimos ahora con más. Vamos a volar un poquito con Alas de Fuego. Posiblemente, lo digo de verdad, la mejor canción que he escuchado del último disco de Gorillaz, de Now Now. Fireflies. Yeah. Sobre todo, yo creo que es porque siempre de Gorillaz pensamos, bueno, canciones más rápidas, no sé qué, no sé cuánto, pero no. O sea, te lo ves así y es como, coño, así es como también uno disfruta con un grupo como Gorillaz, ¿no? Canciones de este rollo, Fireflies. Quedan 2 minutos. Pues ya que quedan 2 minutos, vamos a acabar con una canción que dure 2 minutos. Don't cry. O mejor, estaba pensando, Jay Dilla quizás es un poco hip hop. Spooky, Dusty Springfield. Grandísima Dusty Springfield con este Spooky. Ese miedico que nos da. Aunque a mí realmente el miedo que más me da ahora mismo es que se me vaya la luz o cualquier cosa así, ¿sabes? 3 de la mañana, 2 de la mañana en Canarias. Seguimos aquí con la mejor música y también con un poquito de charla. Por cierto, hablábamos antes con el tema de las descargas y tal. Me recomendaron una página allí cuando estaba en Estados Unidos, bastante curiosa, para ver películas online, que se llama StreamM4U, o sea, streaming tal, no sé qué, StreamM4U.com. Y estoy aquí echando un vistazo porque, claro, hay muchos géneros, ¿no? Evidentemente, suben las películas bastante recientes, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy mirando ahora mismo en New Movies y ya tienen. No. Tienen la última Aladdin, Endgame, Avengers, Godzilla, Marvel Cons, bueno, la segunda Angry Birds, Rocketman, Once Upon a Time in Hollywood, aunque esta esté en CAM, o sea, calidad de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mejor es ver que también ponen porno. O sea, también tienen películas porno. Lo cual esto me parece interesante. Sobre todo porque veo en la primera fila una magnífica película llamada Drácula Sucks, la cual se puede considerar, o sea, si lo empleamos por los dos sentidos, como Drácula pesta o Drácula la chupa. Lo cual, no sé yo en qué punto es mejor que otro, pero bueno. Lo que pasa es que no hay muchas, porque solo, bueno, veo aquí que hay como unas 20, ¿no? Calígula del 79, Erotic Survivor, The Big Sense of Kung Fu, Tropic of Desire, Apocalypse X, Body Switch, Frog Games, Roddy Survivor, Nolly Names, The Image, Black Widow, Barbara Broadcast. Esto un poco raro de película, pero la verdad es que la página está bastante bien. También mientras estábamos aquí antes repasando y tal, hemos visto esta semana, ¿no? Han hecho un reportaje bastante interesante hoy en Shataka, hablando de la historia de Yahoo en 5 errores garrafales. La verdad que lo de Yahoo es el caso claro de cómo una compañía, por tener unos directivos de mierda, acaba yéndose al carajo cagando hostias. O sea, es de decir, ¿quién cojones lleva esta compañía, no? Es sorprendente lo mal llevada que está. Y claro, aquí hay 5 errores que destacan que son bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, el de no comprar Google por 1.000 millones de dólares, que esto, claro, esto ocurrió en el año 2003, claro, es como vaya cagada. Por ejemplo, en el caso de Facebook, pidieron, o sea, la intentaron comprar en 2006 por 1.000 millones de dólares y al final no subieron de 850, o sea, querían 850 millones de dólares por Facebook y al final, por no llegar a los 1.000 o no llegar a un acuerdo, no la compraron. Que es de decir, anda chaval, que os habéis lucido. Dice contratar a SEOs que no lograron levantar la compañía, que eso, bueno, ahí podemos decir que la broma está de padre de familia con lo de Consuela, este chiste. Aún así, el posiblemente peor, y como aquí bien menciona, que es Terry Semel, que era por 24 años directivo de Warner Bros., pues cometió cagadas increíbles, ¿no? Porque claro, es posiblemente el mayor error, el tío que más errores ha cometido, ya que en su gestión, pues bueno, pasaron las dos cosas que comentamos: no compró Google, no compró Facebook. Rechazó en 2008 la oferta de venta de Microsoft por 44.600 millones de dólares. Tampoco, a pesar de que compraron Flickr, tampoco les supo para nada. Compraron WordPress y lo han tenido que vender por 3 millones de dólares. Y prácticamente en todo el mundo, salvando en Japón, que es el único país donde sí que funciona todavía, está en la puta mierda. O sea, ahí, claro, hay muchos sitios, muchas cosas en las que uno puede ver lo rápido que ha avanzado la tecnología, y más que lo rápido que ha avanzado, cómo ha cambiado, ¿no? O sea, cómo la tecnología ha acabado siendo ese reducto que tenían antes la gente para, bueno, la comunicación y la compartición ahí un poco subversiva, underground, de información, contenido y también de, ¿por qué no decirlo?, también de otro tipo de ideas, ¿no?, a llegar a lo que hemos llegado, ¿no?, a que Internet, como ya es algo mainstream y que todo el mundo tiene, acaba siendo el reflujo y el reflejo de algo que no va a tener más. O sea, Internet es muy grande y es verdad que todavía quedan reductos donde hay independencia, pero no independencia a lo catalán, sino independencia de la de verdad. Pero se cierra el círculo. Es como que cada vez resulta más complicado encontrar un punto de encuentro, de comunión, donde gente haga compartición de archivos, compartición de información, sin que sea perseguida. Al final es curioso cómo lo que nos vendían como libertad, como aquello que siempre se nos ha vendido como libertad, como lo que Margaret Thatcher, en su discurso, que luego copiaría a Ronald Reagan, como tantos políticos y tantos, bueno, gurús y tanto iluminado que hay por la vida, nos vende al respecto, acaba siendo algo falso, vacuo, inútil, que no va a ninguna parte, que no se cree nadie. Al final estamos acostumbrados, por desgracia, muchos, nos estamos mal acostumbrando a experiencias de cartón, a algo que no es ni de lejos la realidad. A ir a un país, a hacer una ruta de 10 días en las que nos plantean, vamos a ver, venga, vamos a ver cómo se comportan los animales en naturaleza. Y pasas por el selvo de Costa del Sol con una furgoneta y ves a los animales, sí, pero ¿en qué condiciones? Descubre Barcelona, como a mí que aquí hay 300, ¿qué os voy a contar? Descubre Barcelona en 10 horas, uno de los cruceristas básicamente, y lo que descubres es, bueno, aparte de mucho paseo, todo el rato paseo, unos cuantos monumentos que te enseñan, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pero de forma muy rápida y ya está. 20 a nadar con delfines, o no, venga, disfruta en África haciendo un safari, oyéndote una tribu, no sé qué. Todo tan plasticoso, tan poco real, tan hecho para el usar y tirar, para el disfrute de gente que no ha visto algo real y auténtico en su puta vida. Pero, luego sacan 75.000 fotos. Y yo he estado allí. Sí, sí, tú has estado ahí. Pero te has parado a pensar, te has parado a ver cómo es la gente de allí, cómo vive la gente de allí. Esto es como la gente que se va a República Dominicana o a Cancún, a todos estos, al hotel con la pulserita. Buah, Cancún es la hostia. Sí, sí, sí, sí, Cancún es la hostia. República Dominicana, vamos, qué maravilla. Sí, sí. Salte del hotel. Salte del hotel. Vamos a ver cómo cojones es República Dominicana. Por desgracia nos malacostumbramos. Estamos viendo en un momento como el actual en el que los viajes son tan jodidamente baratos. Baratos de cojones. De hecho, lo que se gasta es en el país, porque realmente los viajes son muy baratos, los vuelos son muy baratos. ¿Ves? Como eso, al final queda como un subproducto prefabricado y hecho para que consumas. No sé, estuve, el año pasado estuve en Tailandia, ¿no? Y especialmente las islas también, pero estuve en Bangkok, por ejemplo, y mientras paseaba por allí veía aparte un montón de turistas. Es verdad que Bangkok es una ciudad, bueno, muy orientalizada, ciudad, ¿no? Grande, tal, muchos coches, tal cual. Pero tú veías como ese punto de naturalidad, de realidad, de conexión con lo auténtico del sitio. Era una amalgama de barraca de feria mezclado con con un poquito de realidad. Y al final decías, pero esto es la cultura verdadera de estos países. A esto hemos llegado. A tener como yo estaba, por ejemplo, en el templo donde el reclining Buda y demás, que no me empecé a pegar de hostias con chinos, porque eran chinos, no por ser racista, decir, ah, antes iguanés, eran japoneses, no, eran chinos, le digo yo que eran chinos. De no pegarme de hostias con chinos por poquísimo, ¿no? Claro, porque al final todos van, venga, la fotito. Tío, deja la puta foto, deja la puta cámara ya, joder. Coño, mira el puto templo, cojones. Y deja ya de querer fotografiar todo, que cualquier día te vas a pegar un tiro y te vas a fotografiar mientras te pegas el tiro. O sea, vas a estar con la pistola y vas a estar con la camarita. Métete la cámara por el culo, por el coño, joder, pero deja ya, deja disfrutar y disfruta, joder, por un momento. Yo respeto a quien, oye, me gusta hacer fotos y todo esto, evidentemente, todo me gusta, ¿no? ¿Quién no? El problema está cuando uno ya invade el espacio personal de una persona, el espacio personal de otra persona, ¿no? Básicamente, que te empujen por todos lados. Tío, relax. Ya sacarás la foto, ya saldrás, ya entrarás. Pero no me empujes, no empujes. ¿Para qué empujas? ¿Qué necesidad de empujar? ¿Qué necesidad de tomar 6.000 fotos? ¿Qué necesidad? Y eso es una cosa que me he dado cuenta ahora. ¿Qué necesidad de mostrar al mundo dónde estás en todo momento? Es necesidad de destacar, de querer ser amados, falta de cariño. No sé, quién sabe. Como decía al principio, vivimos tiempos muy complicados en los que nos enfrentamos a un cambio generacional muy gordo, en el que hay cambios que son complicados, hay cambios que no entendemos, pero sí que hay que entender una cosa lógica, y es que al final uno no puede estar a merced de otros, nunca. Y al final este tipo de situaciones, este tipo de escenas, es estar a merced de de unas empresas que te suministran el espacio para las fotos, de una gente a la que le demandas un aplauso, pero que por desgracia esa gente somos todos. Porque desgraciadamente, y eso es lo que me ocurre a mí ahora mismo, y aquí sí soy, lo puedo tomar personal, quien se mueve no sale en la foto, como decía Serrat. Y si no sales en la foto, las cago. Morning Glory. Estaba prometida. Gran tema de Jamiroquai, Return of the Space Cowboy, año 1994. Son las 3 y 17, 2 y 17 en Canarias. for all. But it was only then, only then that I saw the morning glory. Todo lo bueno de un tema como este Morning Glory es que te da esa paz interior que a veces, por desgracia, nos falta. Demandamos, requerimos, necesitamos. Es así como realmente se hace un poco todo esto, ¿no? Y bueno, es el flujo al final de la vida, ¿no? Esa necesidad. Estamos ya finalizando, son ya la verdad que, a ver, sigo con insomnio, pero llevo ya 3 horas emitiendo y es como necesito hacer algo que me atonte más. Es curioso. Este flujo de vida en el que todo lo que dure más de 15 minutos ya es un coñazo, acaba haciéndote que te aburras, ¿no? De todo el rollo este y te quemes, ¿no? Con todo y cuando ves algo en la televisión que te dure más de 15 minutos es como qué pereza, ¿no? Pues algo así reconozco que me pasa. Pero bueno, no dicho, estamos ya prácticamente en los últimos minutos, así que lo que voy a hacer es coger y darle ahí un final feliz, evidentemente, a todo esto. Y ese final va a ser con alguna cancioncita. En este caso vamos a hacerlo de la... Bueno, ya hemos escuchado a Jamiroquai. Vamos a hacerlo de la mano de Gotham Project y este... Bueno, mejor, más que Gotham Project, estaba pensando en Gotham Project, pero he pensado en un artista que reconozco de los últimos años que me ha resultado muy buena. La vi hace poco, de hecho, aquí en Barcelona, la Sultana, desde Australia. Saca nuevo disco en unos meses. Y sacó un single el pasado mes de marzo con una letra, la verdad, que muy buena. Y es que muchas veces la gente, nosotros, nos empeñamos en buscar la felicidad, en buscar novios, novias, pareja, ya saben, parejita, amistades y demás, de una forma forzada. Y al final las cosas vienen, ¿no? Es algo simple. Queremos coger y queremos, no sé, o incluso en el a título personal, ¿no? El hacer ver que estás bien con alguien forzándolo, ¿no? Forzando la máquina. Nos pasa con las relaciones de pareja, ¿no? Que queremos siempre que no acaben, ¿no? Que todo sea bueno, que todo sea idílico. Pero al final, como todo en la vida, la máquina se rompe. Como todo en la vida se acaba y la máquina se rompe. Eso es lo que iba a decir. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Una depresión importante. Y tristeza. Mucha tristeza. La canción con la que cierro y con la que acabo estas... Me pasaré de las 3 horas de emisión. Es este Can't Buy Happiness. No puedo comprar felicidad. Y desgraciadamente a eso mismo nos aferramos todos, a intentar comprar felicidad de una o de otra manera. Pero la felicidad es algo que va innato en uno. Hay gente que son más alegres y otros que son más tristes, no sé. Cada uno va a su rollo, cada uno va a su bola. Pero no forcemos la máquina. ¿Qué les habla? Cristian García. No sé cuándo nos oiremos, pero un placer. Hasta la próxima. desert.